no hará falta que el que hoy diga que hay una manifestación. Los pájaros lo dicen, las ranas en las lagunas, todo, no se habla de otra cosa en todas partes que de esta manifestación. La manifestación más grande de los últimos años, con excepción de la de los atentados famosos en los trenes de cercanías. Y esta manifestación tiene que ver con la religión. Yo aquí, desde este ambón, en una misa, no debo hablar que de otra cosa más que de aquello que sirva para acrecentar el reino de los cielos. De otras cosas no, ni de cultura, ni de meras anécdotas, ni de nada. Solo lo que sirva para acrecentar el reino de Dios. Y la manifestación de hoy es un caso claro, porque lo que se juega es la religión en España. Si esta manifestación falla, ya no habrá necesidad de hacer más manifestaciones. No habrá más necesidad de hacer más manifestaciones porque habremos perdido los católicos todos los colegios religiosos de un país que se dice pronto. No juzgo, por supuesto, a los que estáis hoy aquí en la iglesia, que cada uno tendrá sus razones y lo habrá pensado en su interior que debía hacer, y no lo juzgo ni lo más mínimo. Normalmente se suele decir, el cura no debe echar la bronca a los que van a misa por los que no van. En este caso sería al revés, el cura no debe echar la bronca por haber ido a misa a secas. Yo mismo estoy aquí porque había quitado la hora de, no tenía misa donde digo, en mi parroquia, pensaba ir, pero he aquí que don Fernando me llamó y me dijo, mira, tengo que irme a una convivencia y no tengo ningún sacerdote que me diga misa en la parroquia. Y esa es la razón por la que estoy aquí. Pero sí que es verdad, ya dejando estos hechos más o menos jocosos, que hoy es muy importante. No ha habido nada en más de 10 años que haya unido tanto a todos los cristianos de una nación como es España en una misma causa. ¿Y por qué nos ha unido? Pues por un hecho que se explica muy sencillo. El Estado, dando una cantidad a cada padre que llevaba a su hijo a un colegio religioso, se ahorraba construir miles y miles y miles de colegios, con sus claustros de profesores, los muebles, todo lo que supone construir un colegio, que es mucho, es mucho. Le salía más barato dar una pequeña ayuda y mira, llévalo a uno privado. De pronto, nuestros representantes han decidido que prefieren pagar mucho más, pero hundir los colegios religiosos. Y además, no ir haciendo esto de un modo progresivo, de forma que los colegios se pudieran ir adaptando a un cambio tan radical, sino de golpe, de golpe. Claro, solo se explica esto bajo un plan muy claro, que es la Iglesia, uno de los pilares que tiene para mantener la religión, son los colegios religiosos. ¿Qué hay que hacer para hundir los colegios religiosos? Esto. Y es que si no, no se explica. Los representantes del pueblo siempre se encargan de decirnos, nosotros lo que queremos es ser los que pongan en práctica esa voluntad popular. Somos los depositarios de una voluntad popular. En esta nación, todo el mundo en este tema está bien tranquilo y bien feliz con el sistema. Pero un grupo pequeño de personas decidió que había que hacer algo para que la Iglesia perdiera sus colegios. Por eso digo que esta manifestación de hoy es tan importante, porque ya nada volverá a unir a todos tanto. Si esta falla y no hacen caso, la gente podrá pensar con toda razón, ya no tiene sentido volver a hacer un gran esfuerzo para lograr nada. Daos cuenta de que hay gente que viene de Galicia, gente que ha hecho 6 horas de viaje y otras 6 de vuelta. No se quedan a dormir porque tendrían que pagar un hotel, tendrían que... Hay gente que va a hacer hoy más de 12 horas seguidas de, en dos veces de autobús. Mucha gente. Gente además anciana, gente un día que no acompaña para nada, frío. Pero han dicho, tenemos que defender el reino de Dios. Y el reino de Dios ahora mismo separa los ataques que estamos recibiendo en no perder el sistema educativo, en no perder. Es algo que es curioso, pero ni siquiera el líder de la oposición valoró que dijo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Dijo, si no voy, no voy a perder votos. Pero si voy, alguien me puede achacar de que estoy a favor de la Iglesia, de que estoy... Pues no voy. Sacó una excusa. Excusa. El compromiso que tenía para hoy se podía poner hoy o dentro de 2 días. Este es un ejemplo de cómo o nos defendemos nosotros o los demás dirán, ¿qué hago? ¿Me dan votos esto o no me dan votos? Y si no me da votos, pues mira, que se las apañen ellos. Pero nosotros sí que tenemos que defender la religión. Y el modo de defender la religión es aferrarnos a esto. De manera que si esto cede, sabemos que ley tras ley va a ir cayendo todo lo que ampare la religión. Porque si esto, que hasta ahorraba dinero, si esto que tenía un consenso social total, se pierde, ¿qué no será del resto de las cosas? ¿Qué no será? Nos podemos esperar lo peor. Nos podemos esperar que dentro de 10 años, o de 15, o de 20, la religión católica sea declarada anticonstitucional y nos digan que o aceptamos una serie de cosas que están en las leyes o no podemos predicar. Si no, ya lo veréis. Ya lo veréis. ¿Sí? Así que hay que plantar cara. El reino de los cielos se defiende luchando. No he venido a traer la paz, dijo Jesús, sino la guerra. Son palabras de Jesús. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a prender fuego y qué quiero, sino que el mundo arda. Son palabras también de Jesús. En el Evangelio las podéis encontrar. Y se habla en muchos lugares del Nuevo Testamento de la lucha. Tenemos que luchar porque el reino de los cielos ha sido dejado en nuestras manos sobre la tierra. En nuestras manos sobre la tierra. Y no se defiende solo. O nosotros lo defendemos o no se defiende solo. El mensaje que trajo Cristo a este mundo tiene enemigos. Y no penséis que las cosas suceden como están sucediendo porque tienen que suceder. Hay mucha gente detrás trabajando y esforzándose y con unos objetivos muy claros. Y son a veces los cristianos los que piensan que todo seguirá igual porque tiene que seguir igual. Y no es así. Los cristianos tenemos que luchar por el reino de Dios. Hay una noticia que me he enterado hoy. Estaba escuchando la CNN. Y una de las noticias que dijeron es que la empresa más grande de Estados Unidos de supermercados, Walmart, pues las navidades pasadas decidió, en vez de felicitar las navidades, que en inglés se dice Christmas, Christ es muy parecido a Christ, Cristo, parecidísimo, pues decidió poner en sus carteles que felicitaba las vacaciones, holidays. Deseaba a todos unas felices vacaciones, holidays, pero la palabra Christmas sonaba demasiado a Cristo y decidieron quitarlo. Cuando les pidieron explicaciones, los católicos respondieron que ellos tenían que vender a todo el mundo y que había judíos y que había musulmanes y que no querían ofender a nadie. Esa fue la respuesta oficial de la empresa. Esas cosas, como es lógico, no se deciden en 5 minutos. Se reunieron todos los directivos, los grandes directivos, y dijeron, mira, es verdad, no ganamos ni un duro más con poner Cristo en el fondo, Christmas, pongamos vacaciones. Y si nos preguntan, diremos la verdad. Esto es un negocio y... Entonces, sobre todo los católicos y más gente. Yo al que escuché es a la presidenta de la Liga Católica. Dijeron, no. Ustedes pueden hacer lo que quieran y nosotros también. Si ustedes deciden por eso, hacer eso, en toda la nación, en todas partes está Walmart, también nosotros, en uso de nuestra libertad, vamos a decidir el boicotearlas. El resultado. Ellos han hecho balance de lo que han perdido y lo que han ganado estas Navidades en todos los cajeros. En todos. Pone Feliz Navidad, Christmas. Y en todas partes aparece ahora como para decir, nos hemos equivocado, lo sentimos y vamos a enmendarnos. Y al revés, lo han puesto en todas partes a diestro y siniestro. Claro, los católicos ven eso y dicen, oye, da resultado. Si nos unimos y exigimos, da resultado. Tenemos que luchar. Y es un ejemplo de cómo hay cosas que podemos conseguir y animarnos, o decir, bueno, es que así son los tiempos y esto tiene que seguir así. Así son los tiempos y no podemos hacer otra cosa. Así que sirva este sermón en este día tan crucial, y sea dicho de paso, del que espero tan poco, porque las decisiones están tomadas muy firmemente, pero tan crucial, en el que se verá hasta qué punto los cristianos están conscientes de lo que ahora está en juego. Yo estaré verdaderamente con verdadero interés a ver qué ha pasado en los días siguientes después de esto. Que no logramos nada, no pasa nada. Dios nos pide que luchemos. Después ya, lo otro no depende de nosotros. Que todos los santos luchadores que aparecen en la Biblia nos enardezcan para conseguir que el reino de Dios esté bien defendido por cada cristiano que tiene que ser un soldado de Cristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.